Bienvenida, Sonia. Un gusto para nosotros tenerte nuevamente aquí. Muchísimas gracias por el espacio que continuamente nos vienen dando para tratar de brindar información ante este proyecto, que la verdad que es una caja de sorpresas, el cual se decía que hoy tenía el inicio. Sí, hoy justamente se marcaba como fecha de comienzo de las obras. Yo no sé si el clima no habrá sido un poco cómplice de la gente y al menos les arruina esa, ¿no? La cuestión de la fotografía y de darle como un marco épico a esto que en realidad genera tanto daño. Sí, la fotografía mentirosa, ¿no? De un proyecto que anuncian por con una especie de dibujito animado sobre un escenario absolutamente irreal. Eso es lo que le venden a la gente. Pero hoy era el día que comenzaba esta obra, o sea, bueno, a pesar de que hay un montón de elementos para resolver aún. Sí, es cierto. Nosotros, como ustedes saben, vecinos comunes, nos hemos juntado y hemos venido siguiendo este proceso desde que se dio se presentó el proyecto del ministerio ante la DINAMA y se dio la autorización ambiental. Y luego, con la presentación del proyecto a la Intendencia de Montevideo, que nosotros decíamos no se puede hacer el proyecto, ¿verdad?, solamente con la autorización de la DINAMA, sino que se requiere además, de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial, fue en la única intendencia donde se presentó. Acá hay dos temas. Cuando la DINAMA le da la autorización, nosotros nunca entendemos y nosotros recurrimos a esa autorización, plantea que se deberá implementar un programa de protección de instalaciones e infraestructuras que contemple un relevamiento y registro de las construcciones vecinas a la obra, ¿verdad? Eso lo dice en la misma autorización de la DINAMA. Por ejemplo, Víctor Rossi, cuando fue citado al Parlamento, dijo que con la información que tiene la empresa, hará un relevamiento e indicará los inmuebles cerca de la vía y definirá la metodología constructiva que va a utilizar. La empresa. La empresa acá se encarga de todo. La empresa tiene los planes de contingencia que no los tiene, está a cargo de ellos el tema de la seguridad, todo a cargo de la empresa. Bueno, en realidad estas cuestiones no se hicieron. Al día de hoy, por lo menos los uruguayos, no conocemos el plan ejecutivo con detalles que se debe de precisar. Eso es un requerimiento de la DINAMA cuando hace la resolución de autorización ambiental. Le requiere que haga un plan ejecutivo y precise los detalles y las características de la obra a construir. Una vez elaborado ese proyecto y ajustes, habrá que ver los aspectos ambientales no identificados. Dice directamente la DINAMA, previo al inicio de obras, el proponente deberá presentar un plan de gestión ambiental de construcción para su aprobación, o sea, eso en la etapa de construcción. No se podrá iniciar la ejecución de ningún componente de la obra sin la aprobación previa de un instrumento de gestión ambiental. Nosotros venimos siguiendo, y a menos que lo hayan colgado anoche, porque a veces, no sé si será por las compensaciones que se abonaron, sí. A veces se cuelgan cuestiones a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana en la página. Pagan muchas horas extras, lo que pasa. Sí, capaz que sí, son 24 horas a disposición y vaya a saber. Pero digo, por lo pronto, en la página de la DINAMA, no estaba la aprobación de ese proyecto del plan de gestión ambiental de construcción, no estaba con la autorización ambiental. Que era condición para aprobar. Lo dice, claro, ¿no? No se podrá iniciar la ejecución de ningún componente de la obra sin la aprobación previa de un instrumento de gestión ambiental, ¿verdad? Por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, no lo decimos nosotros, lo dice la DINAMA. Y después dice, previo al inicio de las operaciones, también deberá presentar un plan de gestión ambiental en la fase de operación de la vía férrea. Entonces, para la aprobación de la DINAMA. Entonces, ¿qué es? A ver, a nosotros nos dicen que no queremos el progreso, que estamos en contra de esto, que somos egoístas porque vivimos al lado de la vía. Hay 37.500 personas afectadas. Ese es un número, es el número de personas que viven al lado. Pero todos sabemos, o sea, que la propia DINAMA habla de afectación de 10 cuadras a cada lado de la vía en la fase de operación, y de 5 cuadras cuando el tren esté funcionando, y de la división de poblaciones enteras. Montevideo, yo soy montevideana, vivo en Sayago, Montevideo queda dividida en este y oeste. Digo, ustedes saben que se va relegando las poblaciones de menos recursos hacia determinados lados. Ya el corredor Garzón constituyó una barrera, como la constituye Avenida Italia, sí, ¿verdad?, de un lado y del otro. O sea, se va corriendo a la gente a zonas, vamos a decir, donde cada vez van a tener menos acceso, no pueden cruzar para el otro lado. Esto es lo que va a ocurrir. Bueno, sin embargo, eso se le dio una aprobación ambiental condicionada a estas cuestiones que no sabemos que estén cumplidas. Lo mismo sucede con una autorización de factibilidad que le dio la Intendencia a este proyecto. Miren lo que dice la Intendencia. Visto que no se cuenta con proyectos y cronogramas de obras ajustados, se solicita y solicitan una serie de cuestiones, ¿verdad? Como proyecto ejecutivo específico de tramos, ¿verdad? Y elementos singulares en cada lugar. Se definen como lugares críticos, por ejemplo, el pasaje en Sayago, en Millán, el paso Molino, la parte de Capurro, bueno, y después, siguiendo hacia otros lados, ¿verdad? Esos cruces sí. Donde hay centros poblados muy fuertes, esos lugares, eso requiere determinado tipo de estudio en particular. La DINAMA habla también de, dice que se requiere a veces readecuación de la traza de ferroviaria de Montevideo de acuerdo a un proyecto que en 2017, que todavía no lo conocimos, se había hecho de ordenamiento territorial con una traza, ¿verdad?, de ferrocarril central. A eso nosotros no tuvimos, acceso. Y, o sea, se requiere, también requiere la DINAMA un plan de gestión ambiental de construcción. No lo hemos visto. Nosotros no entendemos, digo, podrán decir, eso está hecho, ¿verdad? El otro día me comentaba una vecina del Paso Molino que presentaron una nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas porque tienen unos locales, o sea que no se están alquilando porque están próximos, y cuando le piden al Ministerio el detalle de obra en ese tramo, específicamente en ese lugar, les dicen que se lo tienen que pedir a la empresa. Entonces no entendemos cómo esto va a empezar sin todas estas cuestiones. Lo que nosotros sí podemos decir, que acá no se ha consultado a la gente, y la gente no sabe, no sabe si va a quedar viviendo ahí, no sabe cuál es el área ferroviaria, ya que inclusive en los proyectos dice que el área ferroviaria se va a ir adecuando de acuerdo a las necesidades. Entonces, hay gente que sabe que no está expropiada, porque las expropiaciones ya están identificadas, y presume que va a quedar viviendo ahí, ¿verdad?, al costado de eso, y no sabe en qué condiciones. Exacto. No saben en qué condiciones. Incluso hoy estaba leyendo lo que sacó ADES, la Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo, hablando de la afectación que va a haber de la pasada del tren de UPM. Hablan de contaminación sonora, movimiento del suelo y posibles derrames tóxicos, porque si pasan puede haber un accidente. Sí, lo dicen ellos. Ellos mismos lo dicen. Sí, sí. Y ADES está hablando de 36 liceos que serían afectados, 11 con afectación por el paso de los nuevos trenes, y se apoyan en un informe, que es un informe técnico del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo de Facultad de Arquitectura de la Universidad, donde da detalles sobre, dice, provocará, esto es textual, provocará definitivamente importantes impactos en el atravesamiento de zonas urbanas consolidadas y densamente pobladas entre Progreso y el ingreso al puerto de Montevideo. Después lo que vos decías, lo de la traza ferroviaria, lo que va a pasar. O sea que no la convocan a la gente a hablar, pero hay sectores, como en este caso nada menos que los profesores de los liceos, que se están pronunciando, pero no los escuchan. Lo mismo vimos de las escuelas. Hay una lista de escuelas y jardines de infantes, los que están a menos de 50 metros, los que están a 100 metros y hasta 500 metros, que son 5 cuadras, y son una cantidad de escuelas y liceos que van a estar afectados. Pero de eso no se habla. Tenemos que hacer la pausa y seguimos conversando enseguida con Sonia. Bueno, seguimos conversando con Sonia Gómez de Por el Costado de la Vía, esta organización que está peleando desde hace ya muchos meses en contra de la instalación y sobre todo por la forma, ¿no? Pero de este tren de UPM que se ha impuesto a fuerza, ¿no? Que se ha impuesto a mucho dinero que se pone para que esto salga y a mucha voluntad política también que hay del otro lado, ¿no? Que sin voluntad política esto no hubiera tenido este recorrido. No, sin duda, y también se acallaron las voces que al inicio existieron, ¿no? Yo tengo la mano, y ustedes saben que acá desparramos hojas, yes. Porque como son tantas las mentiras, nosotros siempre vamos a las fuentes. Uh-huh. cuando la Intendencia de Montevideo en 2016 se comenzaba a diseñar el plan, el proyecto este, Pablo Ferrer, director de la División de Tránsito de la Intendencia de Montevideo, habló de la parte básicamente de vialidad, por decirlo así, ¿no? Y dijo que la opción de sierras era la opción de calles era una pérdida de niveles de servicio de las vías afectadas y consiguiente de la conectividad urbana de vastos sectores. O sea, decía, dar viabilidad a este modelo significaría la consolidación de una brecha entre uno y otro lado de la trama urbana de profundas consecuencias para la movilidad urbana y para la ciudad toda. Eso lo decía la Intendencia oficialmente en su momento. Ahora hay un acallamiento impresionante, inclusive de las personas que proponían otro proyecto. Nosotros tuvimos una reunión con la Junta, con la parte de ordenamiento territorial de la Junta de Montevideo, y bueno, y quedamos esperando. Diálogos sociales no hay de ningún tipo. Bueno. O sea, que el otro día hablábamos en otro programa y decíamos, en estos proyectos logísticos la gente molesta. O sea, la población molesta, es un estorbo, digo, que no se considera. Sí. Ustedes hablaban hoy de, por suerte, ¿no?, que los sindicatos de la enseñanza están trabajando en ese tema. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Sayago, Liceo 23, que está pegado a la vía. Sí. Pero yo les voy a leer lo que dice el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuando se presenta el proyecto a la Intendencia. Habla de... hay un estudio de impacto vibratorio y entonces habla de lugares... Con impacto territorial, y especifica dos lugares. Habla de la Escuela Técnica de Paso Molino, que se encuentra en Sufriategui Agraciada, a 103 metros de la vía, y del Centro de Salud de la calle Ariel, situado a 105 metros de la vía. Es cierto. Bien, entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa en el punto cero y los 105 metros? ¿Qué pasa en todo eso que está en el medio? Porque son los centros de estudio, los centros de salud, ¿verdad? Obviamente que son los que acumulan, ¿verdad?, niños o adolescentes o enfermos, pero también la gente que vive en esos tramos. Entonces mencionan, por ejemplo, en este caso concreto, eso está en el estudio que presentan en la Intendencia. ¿Y qué dicen ellos de eso? Al encontrar ese problema. Que se identifican edificaciones singulares con posibles afectaciones vibratorias. O sea, hay un reconocimiento que a 105 metros de la vía y a 103 hay impactos. Claro. ¿Verdad? Vos estás hablando de un tren, en ese caso concreto de Sayago, el tren de UPM va a ir por donde va la vía ahora, para llevarlo a tierra. El tren, ¿no?, de UPM, y es de UPM, porque está en el contrato con, con UPM, o sea, eso yo creo que ya no hay que especificarlo más, y además no hay ningún tren de pasajeros. Les voy a decir lo que le dijo Rossi a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Parlamento cuando le preguntaron. Sí. Dijo, en una respuesta a unas preguntas que se le hicieron, el proyecto Ferrocarril Central no incluye la inversión en trenes de pasajeros. El operador de los trenes de pasajeros es AFE. Bueno, a ver, creo que, digo, yo no voy a entrar a explicar eso. ¿Seguro? ¿Verdad? O sea, el proyecto Ferrocarril lo dice Rossi y se puede encontrar en la versión que está en el Parlamento cuando Rossi acude. Digo, entonces, ¿es un proyecto para cargueros? Está diseñado para 4.000 millones de toneladas, si bien dicen que van a circular 2.000. Y eso es lo que afecta. O sea, digo, yo no voy a ingresar ahora en el tema de UPM sí y UPM no, porque digo, hay mucha gente que está trabajando en eso y a nosotros no nos da casi el tiempo para analizar solo esta pata, vamos a decir, de UPM. Sí. Son trenes de 8 cuadras de largo y van a pasar entre 60 y 80 kilómetros por hora. Y tienen que pasar esa velocidad porque tienen 6 horas para ir del puerto de Montevideo a Paso de los Toros. Si van a menos de 60, no pagan. Si no llegan si superan las 6 horas, no pagan el canon. Ahí está. ¿Está? Entonces, por eso va vallado y por eso hay barreras, ¿verdad? Por eso las barreras no son en protección, para protección de la gente. Las barreras son para protección circulación del tren. Seguro. ¿Verdad? Para evitar accidentes que impidan el pasaje a esa velocidad y esa dinamización del tren. Para evitar que no se cruce nada. Claro. Sonia, y para llevarlo a tierra, por eso preguntaba, lo de la vía, el tren en Sayago, ahí a la una cuadra de la policlínica, va a pasar por la vía donde está el tren, donde está ahora. Lo único que se utiliza acá lo único que se utiliza es el espacio por donde ocurre la vía actualmente. Ahí está. Por el mismo lugar geográfico. Por ese mismo lugar geográfico. No sabemos si hay alguna variación dimensional, porque el plan final no lo conocemos. O sea, claro. Pero transcurre por ahí. Lo demás es todo nuevo. Se desmonta absolutamente todo, se desmonta, por eso hay obradores, ¿verdad? Y sí. Hay que ver dónde van a depositar los materiales, ¿verdad? Sí. Se desmonta todo y se hace todo un relleno nuevo y una vía nueva. Eso lo pueden ver si alguien consigue ese famoso rendering que muestra o que mostraba el ministerio cuando se presentaban las audiencias de la Dinama. Se ponen como una especie de plataformas de hormigón, se montan ahí. Y después arriba va la vía, soldados, red eléctrica, sonidos, claro. Digo, todo ese tipo de cuestiones. O sea, el boliche de enfrente de la vía, ahí en Sayago, que se agarre, ¿no? Nosotros hablamos, inclusive, o sea, intentamos que los comercios que están próximos... El Cruz Sayago. ¿Verdad? El Cruz Sayago es una de las zonas que está definida como de una afectación importante y no saben qué hacer. Porque está, inclusive, invadiendo, claro, invadiendo un tramo de lo que sería el terreno de AFE. En este caso creo que más bien es una calle que la intendencia nunca hizo, porque nunca nadie limitó esos espacios. O sea, si uno vive ahí, uno no va a quedar al aire de la vía. Entonces la gente ha limitado, ocupado. Claro. Es gente que hace 35 años que tiene limitada esa parte. La iluminó, la cerró, claro, la acercó, ¿verdad? Entonces va a haber un montón de afectaciones concretas de linderos. ¿Cuándo se va a saber? No sé, si la gente cuando tenga las máquinas encima. Se va a dar cuenta ahí. Les resumo. Hacen una obra absolutamente nueva. Se desmonta todo lo que hay y eso se retira. Primero se desmonta, se desmontan los árboles. Se sacan las palmeras, se saca todo el verde que está al costado. Ustedes saben, cuando se saca verde, las raíces mueven pisos, ¿verdad? Mueven tierra. Todo eso va a tener que soportar la gente. Sí, por lo menos... Por lo menos 3 años, no sé si lo van a terminar en 3 años. A la altura de Colón hay una cantidad de casas pegadas a la vía. Casas históricas del barrio, no asentamientos, estoy hablando de casas históricas. Colón, la gente que se tuvo que comer el corredor Garzón, que yo también lo padecí porque vivía a media cuadra, y eso implicó que Garzón se quedara vacío. Sí. Garzón se vació, porque sí, la gente primero, o sea... Tiene una parada mucho más alejada de la otra. Tienen que cruzar al medio de la calle para tomar un ómnibus. Colón quedó vacío. Hay gente que va a quedar entre el corredor Garzón y la vía. Sí, sí, toda sí. Toda la franja va a quedar entre el corredor Garzón y la vía. La vía pegada. La vía digo, pegada. Porque si se va a utilizar... Y lo mismo en La Paz y en Las Piedras. La Paz, Las la Piedras, Colón. Toda la parte urbana va a quedar en esas condiciones. Ustedes, o sea, si conocen Colón, saben más o menos quién conoce la estación de Colón, que el este de Colón tiene que cruzar la vía, la cruza por la estación y por otras calles, para ir a todos los servicios que están al oeste. Está la escuela, el club, sí, hay 3 sociedades médicas, los centros comerciales, está el Club Olimpia, hay colegios, hay escuelas. O sea, ¿cómo se va a atravesar eso? Bueno, no hay previsiones, no lo sabemos, porque acá hay una cuestión muy... por decirle graciosa, yo decía, sería para una tira de Quino si no fuera dramático, ¿no? Sí. Ha habido absolutamente ni un diálogo local. Consultaron 80 referentes y una consulta que realmente no existió. Nosotros nunca nadie nos consultó ni hizo ninguna reunión para decirnos esto. Y ustedes saben, por ejemplo, toda la problemática que hubo con los bancos de la Plaza Zavala. Sí. Entonces la intendencia habló de los diálogos locales y van a mirar y 6 meses... Me parece legítimo la posición de los vecinos de la Ciudad Vieja, ¿verdad? Acá no ha habido ningún diálogo local. Ni 2 audiencias que ustedes saben cómo fueron y en qué día fueron y que no fueron citadas. Digo, y nada más. Creo que hay un cabildo abierto ahora en Progreso, porque Progreso empezó a juntar firmas. Bien. Entonces eso molesta. Entonces parece que van a ser el Estado, el gobierno, no sé quiénes van a ir a hacer un cabildo abierto en Progreso para explicarles, supongo que los beneficios de esa obra que los va a perjudicar. Tenemos que hacer una nueva pausa, después venimos por unos minutos más con Sonia. Capurro también queda, ¿no? Entre la Rambla ahí, la ruta en realidad, y la vía, va a quedar aislado prácticamente. Ya tiene difícil salida Capurro. Sí, en Capurro van trincheras aparte. Les quiero decir que también está en el proyecto diciendo que para algunas obras va a haber explosiones, se van a utilizar explosivos cerca de las casas. Eso lo dice en el proyecto del ministerio. Ah, pausa. Bueno, últimos minutos de charla aquí con Sonia. Hay una actividad que se va a estar realizando en estos días, Sonia, contanos. Sí, primero aclarar, ¿verdad?, o plantear que no hemos tenido ningún apoyo oficial, vamos a decir, en relación a lo que estamos haciendo, ni del partido de gobierno, ni el Partido Nacional se ha expedido concretamente sobre esto, ni el Partido Colorado tampoco, o sea que a nosotros también quedamos medios como que los ciudadanos de a pie y de todos los partidos y de ninguno, solo sin vamos a decir, sin esas fuerzas políticas grandes que se expidan sobre este tema. Uh-huh. ¿Qué hemos tratado de hacer? O sea, ¿qué hemos venido haciendo? O mejor dicho, ¿qué hemos tratado de hacer? ¿No? ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Ha habido una acumulación de gente que se ha reconocido la afectación que está sucediendo. Entre ellos los sindicatos. Uno de los sindicatos promovió y obtuvo el local del PIT-CNT para el día 14, el día 13 de junio a las 17 horas. Y ahí se va a exponer en un encuentro sobre los impactos de UPM territoriales, ambientales, sociales, laborales, educativos, económicos y jurídicos. Va a haber exponentes, va a estar el doctor Luz Ita, va a estar Bacheta, Carmen Sosa por el agua, a mí me tocó hablar por el costado de la vía, va a estar Benjamín Naum, Marcelo Cabrera, que es de un medio alternativo y que ha estudiado sobre el tema de la ocurrencia, el efecto del trabajo, ¿verdad?, en Fraiventos, Valeria España sobre derechos humanos, y después van a hablar compañero de sindicato de ADES, de ADUR, de AFE, ¿verdad? De AFE. Hoy el 15 pasa el último tren, ¿verdad? Y después alguien dijo por ahí que creo que el director de AFE, que realmente yo no sé cómo le da la cara para decir eso, que dentro de 3 años eso va a funcionar. Yo ya les leí lo que dijo Rossi, o sea, el que lo va a hacer funcionar va a ser AFE, presupuesto, le tendrán que dar presupuesto a AFE, no lo sé, pero el contrato dice que el operador de la vía es UPM y a quien UPM autorice. O sea, que la recomposición de ese tren dentro de 3 años no se sabe realmente. Yo creo que no se va a dar, pero eso es una opinión personal. Pero además sí hay una afectación. Quedan muchísimos trabajadores, ¿verdad?, sin el tren, que es un medio económico con el que hoy vienen a trabajar, con sueldos muy bajos, teniendo que pagar otro tipo de locomoción, si es que le da para viajar. Uh-huh. Entonces, el jueves 13 de junio, a las 17 horas, han adherido, y yo no puedo ahora en este momento, ¿no? Sí, mañana. Han adherido muchos movimientos y organizaciones sociales, muchísimos sindicatos, medios también de prensa alternativos, no me da el tiempo ahora para leer todo eso, pero los convocamos a que vayan, se va a dar toda la información que no se tiene, se va a escuchar otras voces, como ustedes decían hoy, la educación, los estudios que están haciendo sobre, no solo sobre el tema del impacto del tren, ¿no? Sí. Digo, hay otros temas de UPM, que es el tema de laicidad. Cuando se permite que el presidente de SACEM les dé clase de historia a los niños y que les digan, si no saben quién fue Colón, repiten el año, sin que haya una reacción de los que hemos trabajado en la, en la enseñanza, sabemos lo preciado que es el tema de la laicidad, ¿verdad? Hablando a favor de la colonización. Sí, no, pero aparte, digo, es tan desembozado que dijo que eso había permitido un canal de enriquecimiento, ¿verdad?, de los países del primer mundo. Así abiertamente. Así que los invitamos mañana a esta charla, y tratar de replicar, porque es la única forma que estamos teniendo, eso que tenemos nosotros, de que la gente tome conciencia de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo. Pongo el audio, es muy cortito, esto se entiende viendo la imagen, nosotros lo vamos a subir a las redes ahora después, lo que nos llegó. Esta es la capilla del AUTU de Paso Molino. Así estamos los y las estudiantes. Esto, los mismos y las mismas que pedimos el 6+1 del PBI. Tuvimos que evacuar porque estamos inundados. ¿Y qué nos dice con este video? Que no se arregla el tren de... por el tren de UPM no se arregla la UTU de Paso Molino porque ya saben que la van a sacar. Van a sacar la UTU de Paso Molino, entonces no la arreglan. y está todo inundado, es un desastre. Parece una edificación, uno la mira y está nueva, está bien, pero está todo inundado. Bueno, yo les voy a comentar algo. A unos 50 metros de la vía, donde va a haber un viaducto en Millán y Avenida Sayago, están construyendo un complejo que tiene escuela, UTU. Digo, es algo que uno no termina de asombrarse realmente y de asustarse, porque, claro, ¿verdad? Porque, o sea, no es una cuestión de alarmismo. O sea, los uruguayos, a menos que nos vayamos todos del Uruguay, o que nos mudemos el millón y medio, bueno, de montevideanos, según dijo en su momento el candidato a la presidencia, Daniel Martínez, y exintendente, aunque después dijo que estaba bromeando con esas cosas. Qué linda broma. Digo, realmente es alarmante y nosotros tenemos que ver qué futuro nos espera si esto se concreta de esta forma, ¿no? Acá hay otro audio. Hola, buenos días. Un saludo a la gente de por el costado de la vía. Habla Javier de Florida. Quería hacer una pregunta, porque en la puesta de la piedra fundamental para el tren, Carmelo Vidalín dijo que la Ruta 5 se iba a ver descongestionada porque supuestamente se va a llevar madera hacia la planta de celulosa. Y yo no he escuchado en ningún lado que eso vaya a suceder así y que en la vía vaya a haber la infraestructura para cargar la madera, para llevarla a la planta. Para mí va a ser todo lo contrario. La Ruta 5 se va a ver más congestionada todavía con camiones de madera, porque la vía va a ser para sacar la celulosa por el puerto, como la hace la planta ahora en Río Negro, que la saca por el río Uruguay. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo no, ojalá pudiera estar con toda la documentación y ojalá uno tuviera una amplitud enorme de dar todas esas respuestas. Quien ingresa al proyecto que está en la UAN, que es la parte de medio ambiente, de la planta de celulosa que se va a instalar en Pueblo Centenario, va a haber el incremento de tránsito que va a haber en las rutas nacionales. Ahí está establecida la cantidad de tránsito que va a haber, que se va a ver incrementado en las rutas nacionales. El tren no va a reducir el tránsito, al contrario, se va a incrementar. De hecho, creo que ya todo el mundo, hay un audio que el doctor Luz, dentro de toda la información que nos viene dando, donde se cita parte del contrato, se establecen que hay rutas por las que van a circular tritrenes. Claro. Entonces, el intendente Carmelo Vidalín, en realidad que no debería de haber dado la autorización que dio, que ya estaba comprometida esa autorización en el contrato con UPM, de caracterizar un predio rural para que pudiera UPM construir, ¿verdad?, en su urbano, lo que debería es de no seguirle mintiendo a la gente, ¿verdad?, diciéndole que esto, lo que va a traer este proyecto de ferrocarril, va a ser una reducción de tránsito vehicular por las rutas actuales, que va a ser otro incremento de dinero, ¿no? Mantenerlas con, sí, ese tipo de lo que ya hoy, más lo que va a haber. Bueno, recién el mensaje era desde Florida, ahora desde Paysandú, Nelson nos informa de una actividad que va a haber el sábado próximo en Paysandú, inconstitucionalidad del contrato de UPM2, doctor Eduardo Luz Ita, es el sábado 15 de junio a las 11 de la mañana en Leandro Gómez 984, casi 33 orientales en Paysandú. Bueno, para nosotros como uruguayos es muy importante que se dimensione que acá no hay un grupito de personas egoístas que solamente están, que tienen derecho igual, así fueran 10 personas, se tiene derecho a la vida, a la vivienda, a la salud, ¿verdad?, al lugar donde, exacto, se vive. Pero que la afectación de esta obra trasciende, ¿verdad?, lo que nosotros denominamos el área de afectación del ferrocarril central, a todos los uruguayos, $406,000 por día más IVA durante 18 años vamos a pagar por esta obra que le vamos a construir para UPM. Digo, así que es bueno que tomemos conciencia en todo el Uruguay de lo que esto va a significar, más el monocultivo, ¿verdad? Claro. De lo que esto va a significar para todos los uruguayos en épocas venideras. Porque en las promesas, en las épocas electorales, las promesas abundan y son muy infundadas, ¿no? Por algo nadie quiere discutir este tema, ¿verdad? Que nosotros lo hemos planteado muchas veces, de sentarnos frente a frente, nadie lo quiere hacer. Bueno, Sonia, gracias por haber estado con nosotros. Obviamente que seguimos a la orden y expectantes con todo lo que ocurra. Veremos si hoy se concreta ese comienzo de obra. Veremos también si la justicia actúa como corresponde, porque uno siente que hay algunas instituciones que todavía están al resguardo de este tipo de acuerdos, ¿no? Que se hacen entre el Poder Ejecutivo y una empresa, que tiene a través del Poder Legislativo también cierto amparo el Poder Ejecutivo, porque tiene la mayoría parlamentaria del mismo partido que gobierna, pero que haya un resguardo para la gente, ¿no? Que haya la posibilidad de que estos reclamos den asidero en algún lado. ¿Saben una cosa que digo? Sí, nosotros, yo soy abogada y creo en el derecho, si no, no hubiera elegido esa profesión, ¿verdad? Pero yo lo que decía es que cuando va transcurriendo el tiempo, uno se asombra cada vez más, no termina de ver, de sorprenderse de lo que está ocurriendo. Nosotros en octubre del año pasado hicimos una denuncia a la Institución de Derechos Humanos por la afectación concreta de personas que iban a ser despojadas de sus casas y por las violaciones que constituye este proyecto, uh-huh. El artículo 47 y demás derechos contenidos en la Constitución, y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Un saludo acá de Quique Salari, trabajador del ferrocarril de AFE. Mis saludos a la compañera que está hablando, todo verdad lo que dice. Juan de Manga dice, hola compas, hoy nos enteramos que 500 personas quedan a pie porque sacan el tren de pasajeros. Cuesta 22 pesos, lo sacan por obras de UPM, dice Juan desde Manga. Gracias por haber venido, Sonia. No, muchísimas gracias a ustedes.